Comarca, periodismo universitario. Del 16 al 20 de octubre se llevó a cabo el Congreso de Arte Urbano de Popayán. El evento se realizó en distintos auditorios de la ciudad como el Teatro Bolívar, el Salón Fundadores y la Facultad de Artes de la Universidad del Cauca, entre otros. Este contó con ponencias, talleres y presentaciones realizadas por artistas locales e invitados nacionales, con el fin de dar a conocer al público payanés el resultado de sus procesos creativos. Son muchas las expresiones artísticas que entran en el mundo del arte, entonces, ¿qué es el arte urbano? El arte urbano es como una acción incidente a todo el sistema museológico, por ejemplo, del arte, que se mueve como en una red más bien cerrada y más bien comercial y burgués, ¿no? Que son los museos. Por ejemplo, en el tema del graffiti, el graffiti hace parte del arte urbano. Es como una noción también de rebeldía, ¿no? Entonces, listo, si nos pasamos a las calles y a salirnos de ese ámbito burgués, entonces ahí que entra también, entra el teatro, ¿no? Como una forma de protesta, como una forma de expresión, como una manera más pública de que la gente se exprese. Entra también los malabares, el muralismo, ¿no? Creo que el arte urbano es muy amplio y dar como solo una definición es como también acortarlo, pero creo que su principal característica es eso, como lo público y la incidencia en las calles y la incidencia comunitaria que tiene, sobre todo ese factor comunitario y social. Dice y se va. El Congreso nació por la iniciativa de la Red de Arte Urbano de Popayán, que comenzó en el mes de junio. La idea era visibilizar la Red de Arte Urbano y reunir a todos los sectores que la integran, como lo son el circo, el teatro, la música, la danza, la literatura y el diseño. Dentro de los invitados al Congreso está la Mesa de Arte Urbano de Medellín, Chocolo, que es uno de los caricaturistas del Espectador, el maestro Andrés Cuervo de Teatro, que es del colectivo Máscara Sur de Pasto, entre muchos otros artistas. Esteban Currea es el representante del colectivo boyacense de la ciudad de Paipa, que desde hace aproximadamente 6 años trabaja en la difusión a través de redes sociales de la gráfica urbana del departamento. Mi línea de trabajo en el graffiti está muy ligada a la protección del ambiente. Por parte personal hago activismo ambiental usando el graffiti como una herramienta pedagógica. Mi trabajo está muy ligado a la protección del agua y la defensa del territorio. Actualmente estoy trabajando 2 proyectos, uno enfocado en la protección de una especie de frailejón endémica del municipio donde yo vivo, que se llama Yo Defiendo la Espeletia Paipana. Es un frailejón que se encuentra en peligro crítico de extinción, pues solo quedan 16 individuos en el mundo. Y el otro es el proyecto Shiita, que Shiita traduce rana, y es un proyecto donde estoy enfocado en pintar ranas en peligro crítico de extinción, teniendo en cuenta que estos son los vertebrados que están más amenazados en el planeta. Otro de los invitados fue Alejandro Espinosa, integrante del colectivo Circo Sin Techo de Villavicencio, que busca abrir espacios y tocar puertas con el objetivo de profesionalizar el arte circense, brindar una visión más estética y organizada para que así la gente empiece a tener una perspectiva diferente de lo que es el circo. Más que ser malabarista súper teso y así, lo que hago es más como mezclar ese tipo de disciplinas circense como los malabares, la acrobacia, los monociclos, con el payaso. Entonces el fuerte más que todo es como el clown, la presentación, el contacto personal como tal con el público. Relatos de la vida, sucesos cotidianos, bombo, caja, unidos como hermanos. Para estos artistas, la primera versión del Congreso de Arte Urbano de Popayán tuvo una gran acogida por parte del público en la ciudad. Adicionalmente, resaltaron la importancia de este tipo de iniciativas que no solo buscan mejorar la estética de las ciudades, sino que sirven como espacios para compartir experiencias positivas en torno al arte. Carlos David Pérez, un artista y asistente al evento, dio su opinión sobre la importancia de este tipo de espacios en la ciudad. Me parece muy importante que se abran estos espacios porque es como mostrarle a la comunidad o a la sociedad payanesa de que nosotros los artistas tenemos una amplitud muy extensa de artistas, de cuenteros, de teatreros, de bailarines, de personas plásticas que tienen una forma de expresar ese arte tan bonito. Yo creo que el Congreso abre las puertas para que nosotros expresamos el arte de la forma en que nosotros más queremos, haciendo relaciones, conociendo amigos, teniendo estas oportunidades de escuchar a personas tan importantes con un pensamiento tan distinto como las ponencias. Por eso creo que es muy importante. Y corre el clock, señuelo de mi gente que se está levantando. La Red de Arte Urbano es totalmente independiente, por lo que la financiación de este fue a través de la autogestión en diferentes lugares. Por ejemplo, tocaron puertas en la Universidad del Cauca, donde les costearon los transportes de los artistas. En el Colegio Mayor les colaboraron con todo lo que tiene que ver a la imprenta y también recibieron financiación por parte de la alcaldía, con materiales para los talleres y algunos insumos. Charly Zambrano, un integrante del grupo Graficultores y de la Red de Arte Urbano de Popayán, habla sobre las proyecciones que tiene la red en la ciudad. Creo que la red tiene la proyección de seguir haciendo más congresos, traer a invitados tal vez en la próxima versión internacionales. Ahorita nos salió una propuesta de llevar este congreso a Medellín, entonces sería como lograr articular diferentes puntos nacionales para no solo hacer el Congreso de Arte Urbano en Popayán, sino hacer el Congreso de Arte Urbano Nacional, porque hasta ahorita no se ha hecho. Entonces es como lograr articularnos con otras personas que están también haciendo sus proyectos en diferentes ciudades y lograr hacer algo, como crear una red más grande. De acá vengo yo, moviendo mi cabeza, pa' arriba, pa' abajo, por algo se empieza. Comarca, periodismo universitario.